Es el momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a poner el foco de atención. Nos vamos a marchar hasta, en concreto, Castilla-La Mancha, hasta Albacete. Y la fábrica de harinas de Albacete, en concreto, un punto muy concreto, donde se están celebrando las primeras jornadas regionales sobre indicaciones geográficas protegidas no agroalimentarias. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sector de la piel, a través de la representación de Empiel y del Ayuntamiento de Ubrique, están participando en dichas jornadas y además se ha aprovechado, ahora nos lo van a comentar, para que haya un acercamiento entre, pues en concreto, los organizadores de estas jornadas, que es la Asociación de Cuchillería y Afines, por ejemplo, además de la Diputación, o también la Federación de Artesanos a nivel regional allí, o incluso el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha. En definitiva, un acercamiento y, bueno, pues encontrar sinergias entre ambos sectores que están pugnando por lo que es ese mismo objetivo, las indicaciones geográficas protegidas, y, bueno, pues un camino que el sector de la piel ya ha comenzado a andar desde hace tiempo. Sin más, vamos a quedarnos con las palabras, como decimos, en primer lugar, de Manuel Ángel Chacón, en representación del Ayuntamiento de Ubrique, como primer teniente de alcaldesa, se encuentra allí, como decimos, en Albacete. Manuel Ángel Chacón, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues ya decimos, jornadas que las que se invitó a participar al sector de la piel ubriqueño, y que además habéis querido aprovechar para que haya un acercamiento entre lo que es el sector de marroquinero y también el sector del cuchillo, muy fuerte, como todos podamos conocer e imaginar, en Albacete, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. Hoy, como tú decías al principio, estamos aquí para una jornada en Albacete relativa a la protección geográfica de productos no agroalimentarios, la IGP de la Unión Europea, que todos nuestros oyentes ya habrán escuchado hablar en alguna ocasión. Y aprovechando esta jornada, pues nos vinimos ayer para acá y hicimos una intensa jornada de trabajo también, acercándonos a otro sector también ancestral, podemos decir, el sector de la cuchillería, con una enorme repercusión en la zona y que se dedican desde un punto muy concreto de España a exportar productos de alta calidad al mundo, y que en cierto modo guarda mucha similitud al mercado y al sector de la piel. Hemos estado por aquí, como te digo, desde ayer, acompañados por el presidente de la Asociación de Cuchillería y Afines, APRECU. Estuvimos toda la mañana en su sede. Desde allí fuimos a visitar también una escuela de cuchillería que también tienen aquí en Albacete. Visitamos las instalaciones de la mano del director también. Y desde allí nos fuimos al Museo de la Cuchillería de Albacete. La verdad que es un edificio singular y que han sabido darle la fuerza y la importancia que tiene algo tan importante y estratégico como es el tema de la cuchillería para este municipio. Poco más tarde también aprovechamos el día, hicimos una jornada un poco más institucional y nos fuimos a la delegación del gobierno de Albacete, lo que aquí se conoce como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Estuvimos con el delegado del gobierno trasladándole la situación, las inquietudes y viendo en cierto modo cómo desde aquí han podido afrontar problemas comunes para compartir soluciones, digamos, desde ver cómo hemos afrontado las preocupaciones nuestras, trasladárselas a ellos, ver si son compartidas y hemos podido ver que efectivamente tenemos casi los mismos problemas y estamos buscando puntos de encuentro para buscar soluciones conjuntas que siempre serán mejor. De hecho, el estar en temas de indicaciones protegidas no es otra que buscar sinergias para potenciar el sector y reforzarte ante posibles usos indeseados de marcas y de reputaciones, ¿no? Así que, como decimos, en realidad unas jornadas que tienen lugar en estos instantes, pero que para vosotros comenzaba en el día de ayer con esos contactos entre ambos sectores, que es sobre todo lo que habéis querido aprovechar, ¿verdad? Como te decía, ayer fue una jornada intensa, podríamos decir, de trabajo. Es decir, acercarnos, compararnos, ver qué puntos de encuentro tenemos y qué similitudes, para de alguna manera buscar lazos de unión y en definitiva refuerzo a nivel tanto artesanal, con los propios artesanos como estuvimos allí, como a nivel político. Ya te digo que terminamos la jornada en la delegación del gobierno de Castilla-La Mancha y Albacete. Hoy ya la jornada es un poco más técnica, ya hemos podido escuchar a técnicos desde Europa a través de videoconferencia. El presidente de Empiel, José Pulido, acaba de intervenir en una ponencia defendiendo la piel de Ubrique y poniendo en valor todo el esfuerzo que se lleva ya arrastrado y su incursión en Origin y viendo un poco el punto en el que se está y hacia dónde vamos. Y si te parece, os puedo dejar con él para que os dé una valoración de la jornada en sí y de lo que acaba de comentar. Pues Manuel Ángel, muchísimas gracias. Nos quedamos, si te parece, con el presidente de Empiel. Venga, un saludo para todos. Os dejo con él. Un saludo, como decimos, José Pulido. Buenas. Sí, Pepe Pulido, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, acabas de participar, ¿no?, precisamente en estas jornadas que imagino que giran sobre, en definitiva, un trabajo que ya se ha hecho desde Ubrique, desde lo que es el sector de la piel, y bueno, pues se trata de ver similitudes, como decía Manuel Ángel, incluso aprovechar esas similitudes para bueno, lo que es el realizar el camino en común que todavía queda por delante, ¿no? Correcto, sí. Además, era, digamos, la ponencia era un poco como el primer acto oficial que yo hacía como vicepresidente europeo de Origin, y venía en representación además de la Asociación Mundial de Productores. Entonces era también un poco pues darle una visión desde la parte privada más que la pública, de un poco de todos el camino que habíamos andado, todas las reflexiones que se habían hecho tanto a nivel europeo como a nivel interno. Y después también nos hemos estado reuniendo durante todos estos días con muchísimos artesanos, porque aquí en Castilla-La Mancha la verdad que hay bastantes artesanos y están muy bien unidos con una confederación de artesanías de Castilla-La Mancha, y por supuesto con los anfitriones, con los cuchillerías de Albacete, que nos han tratado divinamente. Y bueno, y nada, la idea de la jornada era informar más que nada, sobre todo en mi ponencia, de la situación en la que estábamos y lo necesario que es que aprueben la indicación geográfica europea. Y ahora vamos a pasar un poco más a la inauguración más oficial, donde ya viene el presidente de Castilla-La Mancha, la consejera de Economía, y después van a intervenir dos eurodiputados también muy importantes. Acabo de hablar yo con doña Pilar Ayuso, que es miembro del Parlamento Europeo, que también está luchando por este tema, y don Sergio Gutiérrez, que ya nos reunimos con ellos, es un eurodiputado, nos reunimos con ellos en la anterior visita a Bruselas. Y el final va a ser, creo que, lo más interesante, porque va a haber una mesa redonda donde van a aparecer todos los artesanos y van a comentar pues toda la problemática que tienen, ¿no?, que es la misma, digamos, que tenemos todos, ¿no? Y ahí sí va a estar la cuchillería de Albacete, artesanos de la Sierra de Segura, la cerámica de Talavera de la Reina, la cerámica del puente del arzobispo, labores de la gartera de Toledo, damasquino de Toledo también, oficios de forja y piedra, espadas de Toledo, muebles de Fonseca y encajes de Almagro. Es decir, que como ves hay una amalgama de artesanía y de gente interesada en que estos productos estén recogidos, y además todos con la misma problemática. Aprovechan la buena reputación de estos productos pues para algunos pues venderlos y falsearlos en el mercado, ¿no? Precisamente lo que se persigue, ¿no?, con esas indicaciones geográficas protegidas, contar con ese sello de calidad que diferencie frente a la competencia desleal. La verdad es que nos comentaba Manuel Ángel, ¿no?, la visita que realizabais, por ejemplo, hasta la escuela de cuchillería, hasta el museo que tiene. Increíble las similitudes que en definitiva guardan con el sector de la piel y con lo que aquí también se está haciendo, ¿no? La verdad que sí. Además, ellos en ese aspecto nos habían adelantado un poco, porque tenían un mismo enfoque estratégico, pero lo cogieron un poco antes, en 1996 o por ahí, o 98, pues crearon lo que es el museo y también pues la escuela, ¿no? Y la verdad que la escuela pues estuvimos, y la verdad que se nota que llevan ya mucho tiempo de recorrido, porque la tienen muy bien montada, con mucha maquinaria y con unos docentes, con los pues estuvimos con el director de la escuela, y la verdad que aprendimos también bastante. Esa visita fue muy productiva, viendo un poco pues la problemática que a la larga nos podemos enfrentar con a la escuela, ¿no? Y por otra parte, pues también en el museo, pues la verdad que una envidia sana, porque la verdad que tienen una maravilla, un museo moderno, además tienen un, grabaron una película, digamos, con actores famosos y tienen una emisión también muy bonita, una parte de multimedia, y la verdad que es increíble, ¿no? Y ahí es donde tú ves la artesanía y defiendes bien el producto, que es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Cuando enseñas el producto, cómo se hace, el proceso y la labor y la laboriosidad que tiene, al final el precio pasa a un segundo plano, ¿no? Al final estás comprando algo que tiene un trabajo increíble, ¿no? Y que está hecho por las manos, y por mucha máquina que le metas, al final esas manos tienen que unir partes y darle el acabado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues fue bastante interesante. Y después finalmente estuvimos también en la delegación de gobierno, que fue también muy muy interesante, y por lo que nosotros queríamos, era muy importante que estuviéramos, porque con el tema de los contratos de formación teníamos que saber qué se estaba haciendo en la comunidad autónoma, un poco para transmitírselo también a través de bueno, ya de los políticos, ya no se nos escapa de las manos de los políticos, para poder hacer el tema de conocer cómo van a actuar en Andalucía, que actualmente todo este tema está bastante parado, ¿no? Hablando de tu intervención, ¿no? Hace unos minutos te has referido, por ejemplo, a la situación como representante de Origin, además como presidente de Empiel, de la situación de todo el proceso en Europa, de lo que bueno, pues son las indicaciones geográficas protegidas no alimentarias. Te quería preguntar precisamente, ¿en qué punto se encuentran? ¿Ha habido algún avance en estos últimos meses? Pues actualmente está todo parado. Bueno, parado. Está en la Comisión Europea, siguen estudiándolo en la Comisión. Creo que ahora también están requiriendo y están planteando varios asuntos importantes, digamos, de comparativas entre si marca mejor hacerlo a través del Made in europeo de la marca, en vez de hacerlo con las indicaciones geográficas. Y sobre todo están poniendo bastante resistencia a todo el tema del norte de Europa, de los países de miembros del norte de Europa, que como no tienen mucha artesanía, tampoco pueden defender mucho, no están mucho por la labor, ¿no? Y entonces ahora se están intentando, sobre todo la parte sur de Europa, convencer a la del norte de que es súper, vamos, una obligación de que se haga esto ya y que puede, y para no perder puestos de trabajo, empleo y riqueza en Europa, ¿no? Las perspectivas en cuanto a cuándo puede materializarse, se sigue hablando de próximo año, el siguiente. Sí, hablaron siempre del 2017, han estado hablando, ¿no? Pero claro, viendo un poco también que hemos tenido la videoconferencia con miembros también de la Comisión Europea, que están un poco informados más con actualizados, digamos, en estas informaciones, nos estamos dando cuenta que yo creo que se va a retrasar un poco el tema, porque ya te digo, están surgiendo ahora más inconvenientes de gente que está hablando un poco más de todo ese tema, ¿no? De que los países nórdicos están poniendo más resistencia y como que les da un poco igual, ¿no? Que ellos con las marcas registradas que ya tienen no necesitan más protección, y nosotros al revés, necesitamos más protección, porque una marca registrada al final supone un esfuerzo de defensa jurídica que es muy complicado si no tienes una ley que ex officio se aplique para defender la marca, ¿no? Entonces, bueno, esto ya se nos escapa a nosotros ya un poco de nuestro ámbito. Nosotros simplemente apoyar y unirnos a todas estas iniciativas e intentar agrupar el máximo posible de artesanos, tanto a nivel español como a nivel europeo, para que tengamos una única voz solicitando esa indicación geográfica lo antes posible. Que había la posibilidad también de que Ubrique solicitase, en este caso, la indicación geográfica protegida, la IGP agroalimentaria. ¿Esa posibilidad se sigue estudiando a través de la Junta de Andalucía en colaboración con ellos? Seguimos estudiando esa posibilidad. Lo que pasa que es verdad que está un poco también eso estancado, porque encuentran algunos matices, como claro, lo agrícola como que no encaja mucho en lo industrial o artesanal, ¿sabes? Entonces, claro, y hablar de la piel, porque entraríamos con la piel de Ubrique y la piel, como todos sabemos, pues la piel viene de otras partes, pero no viene realmente de Ubrique, entonces tendríamos que buscar algún sistema para que la piel la convirtiéramos que fuera de Ubrique realmente, que es verdad que cuando cae en las manos de los ubriqueños se convierte en algo excepcional, pero como no es una materia prima que esté arraigada a la tierra, digamos, de Ubrique, ni se venga de Ubrique, pues es más complejo, ¿no? Un poco es lo que nos estamos entrando, pero no obstante, no descartamos esa vía, porque si al final el plan A, que sería que sea el reglamento de productos no agrícolas saliera para adelante, pues tenemos ese plan B, que nosotros en ese aspecto sí lo tenemos mejor que otra, que otro tipo de artesanía, otra gente que están aquí que lo tienen más complicado para poder entrar por esa vía, ¿no? Para ir finalizando, porque creo que estáis solo en un descanso y tenéis que proseguir con esta jornada. Ya llega el presidente de Castilla-La Mancha, la Conferi, y están ahí ya empezando el acto. Pues simplemente, decíamos, primer acto por tu parte como vicepresidente para Europa de la red Origin, red de la que ya forma parte, por tanto, en piel de pleno derecho. Y bueno, pues recordemos que se trata de un lobby muy importante, ¿no? De asociaciones de productores y otra serie de instituciones, más de 400 asociaciones. Y bueno, pues en el caso de Ubrique ha conseguido además entrar de lleno en lo que son los órganos de gobierno por parte de Empiel, ¿no? Sí, bueno, nosotros es un orgullo, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de este nombramiento, ¿no? En el sentido de que también nos ha sorprendido porque primero hemos sido la primera y única asociación que había entrado por primera vez. Porque lo que hay son, digamos, productores agrícolas y de productores no agrícolas somos los primeros que hemos sido invitados y además propuestos para este cargo de vicepresidente europeo. Y después, justo después de nuestra entrada, bueno, nosotros entramos en enero y ahora en estos meses tenemos la noticia en abril de que ha entrado ya también el TUI escocés también, digamos, y ha entrado también una asociación de sastres de Londres. Entró en Origin también, entonces bueno, pues son, ya estamos también siendo un poco lo que es lo que ellos pretendían con nuestra incorporación, que otras asociaciones de productores no agrícolas se incorporaran también a Origin y sea más fuerte en este aspecto, que para también es, ellos también no, ahora tenemos un, digamos, dos pilares donde informarnos, ¿no? Dos fuentes, tenemos la fuente, digamos, institucional con Francisca Pérez del Suelo, la representante de la Junta de Lucía en Bruselas, todos los diputados que hemos conocido en todo este tiempo, y por otra parte pues tenemos la parte privada que es la nuestra de Origin, donde ellos tienen allí dentro de la Comisión Europea pues tienen sus propios representantes y estamos informados al día a día de lo que está pasando, ¿no? Simplemente, ya ahora sí para concluir, dentro de lo que es este encuentro, como decimos, con el sector de la cuchillería, ¿os traéis para Ubrique algún acuerdo cerrado? O no sé, por ejemplo, a lo mejor la devolución de la visita del sector aquí a Ubrique, no sé si contactos en ese sentido. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No hemos invitado a todos los sectores industriales y artesanales que hemos conocido aquí, los hemos invitado a que nos visiten en Ubrique, que vean nuestra escuela, que vean nuestro museo, que lo vean todo y que tengamos una relación intensa. Incluso, digamos que había una hermandad bastante importante con la gente de aquí para hacer cosas en común, y si alguna vez tenemos que ir con una única voz a hablar a nivel nacional, pues ir todos juntos, ¿no? Desde mi punto de vista, la verdad que sí, que se ha cerrado el acuerdo ese, digamos, hace ya un acuerdo de amistad, entre comillas, para que ellos vengan a vernos también, nos devuelvan la visita, y la verdad que como nos han hecho, sobre todo el presidente de APRECUT, nos ha aportado con nosotros, no nos ha dejado en ningún momento y nos ha organizado una muy interesante visita, ¿no? Además, entre ambos sectores hay incluso oportunidades de negocio, digo, porque son complementarios para temas de estuches, de piel, etcétera, ¿no? Sí, sí, es lo que también un poco hemos estado hablando, que al final viendo un poco el museo, pues había algunas piezas únicas e históricas donde apareció una funda de cuero, ¿no? Además del cuero antiguo repujado o cueros, digamos, con costuras hechas a mano. Y claro, le dijimos, mira, es que al final nos parecemos todos unos a los otros y tenemos algunos tipos de sinergias, ¿no? Y nada, todo eso es lo que hay que hacer, unir y traer. A lo mejor quien te sabe que en un momento dado alguien puede tener un negocio ahí especializándose en hacer las fundas para los cuchillos, ¿no? Al final, todo es buscar claro un poco, sí, también el bien común y ampliar también la gama de líneas que se fabrican en Ubrique, no sea todo marroquinería y bolsos, ¿no? Sino también que se fabriquen otro tipo de productos que también pueden tener muy buena salida y están muy bien valorados también, ¿no? Pues todo esto también puede salir de este tipo de encuentros, ya decimos, entre ambos sectores. Se ha aprovechado para ello a raíz de la invitación que se hacía a José Pulido como presidente de Empiel y vicepresidente a nivel europeo de Origin para estas primeras jornadas regionales sobre IGPs no agroalimentarias que están teniendo lugar hoy mismo, en estos instantes, en Albacete. Pues Pepe Pulido, te vamos a dejar que puedas continuar con esa jornada. Agradecerte a ti y también, por supuesto, a Manuel Ángel Chacón, en representación del Ayuntamiento de Ubrique, que nos hayáis acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Venga, hasta luego.